es horroroso sentirse mal. Es horroroso ir a trabajar cuando lo que quieres es dormir y miras al reloj, quieres matar. Es horroroso. Es horroroso tener que esperar. El ascensor no acaba de llegar. Es horroroso bajar y ver que el coche está helado otra vez. Es horroroso, ¿sabes qué? No vas a poder llegar. Y es horroroso sentirse mal cuando el jefe te va a decir ¿qué has hecho otra vez? Has vuelto a faltar. Y es horroroso tener que mirar al suelo y sentir la culpa. Es horroroso no verte más. Es horroroso saber que no haremos el amor otra vez, porque la última lo hice mal. Es horroroso. Es horroroso. Y es horroroso no poder decir. Y es horroroso no poder soñar. Y es horroroso no poder cantar, porque estás ronco otra vez. Horroroso sentirse mal. Qué horroroso no poder beber. Más horroroso es no poder fumar. Más horroroso es no poder sentir. Es horroroso. Es horroroso. Es horroroso fumar María y tener hambre y quedarte en el sofá tirado otra vez, que no te puedes ya ni mover. Es horroroso reír para luego llorar. Es horroroso sentirse mal. Es horroroso poder vivir. Es horroroso no poder soñar. Es horroroso no poder sentir. Es horroroso que tú no me quieras a mí. Y es horroroso irme otra vez. Y es horroroso irme otra vez. Y es horroroso querer volver. Y es horroroso querer volver. Y que tú me cierres la puerta otra vez. Y es horroroso. Y es horroroso. Y es horroroso. Es horroroso.